Lo estábamos diciendo, Guillermo, que en este periodo extraordinario, pues en el Consejo se aprobaron varias políticas públicas y pues gran parte de la inquietud que tenemos es estas políticas públicas, qué representan y especialmente qué es lo que le van a aportar. Recordemos que una política pública tiene la dimensión de ser el derrotero de aquí en adelante, indistintamente quien sea el próximo alcalde de Soacha, pues ya hay una política pública que se ha generado para ciertos temas. El concejal Juan Carlos Arias fue ponente de dos políticas públicas, ponente de que le dan una política pública para que la estudie, la socialice, la presente. Una de ellas es la política de mujer y género y la otra, si no estoy mal, es la de adolescencia y niñez, o niñez y adolescencia. Concejal, buenos días. Buenos días, Carlos, y a todos los integrantes de Periodismo Público. Concejal, venga, le cuento. Estas políticas públicas, hablemos de las políticas públicas que fueron aprobadas ya por ustedes hace dos días. ¿Alcances de estas políticas se encontraron ahí, concejal? Bueno, nosotros aprobamos el jueves, aprobamos las cuatro políticas públicas. Una que era la política pública de la mujer, otra que era la política pública de infancia y adolescencia, la otra que era la política pública del comunal y la política pública de salud mental. A mí me tocó la política pública de la mujer y la política pública de infancia. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, con la política pública de la mujer. Aquí le estamos dando la herramienta a nuestras mujeres suatunas para que ellas puedan defenderse y no ser más vulneradas en sus derechos. Miremos que la mujer suatuna no tenía una política clara en nuestro municipio de Soacha, y que la mujer suatuna es la mujer que más trabaja en nuestro municipio, es la mujer que más vota, digámoslo así, en las estadísticas. Y con esta política pública le estamos dejando el derrotero a no solamente el gobierno que va a entrar, sino la estamos dejando proyectada y la estamos dejando canalizada por 12 años. Sí. Aquí le estamos dejando la herramienta a la mujer para que pueda trabajar en el ámbito lo político, lo administrativo, que pueda participar en lo político. Sí, lo que no entiendo es, ¿cuál es la herramienta? Cuéntenos un poco, porque pues obviamente usted me dice, pues todo lo que dice es muy, muy chévere y todo, pero concejal, ¿cuál es la herramienta que estas políticas, así rápidamente, que esas políticas públicas le va a permitir a las mujeres decir hoy, tengo una herramienta, tengo algo que me permite poderme defender en mi posición de género? Claro que sí, o sea, pues les repito, Carlos, la mujer en Soacha se sentía que no podía hacer las denuncias. Sentía que era maltratada por su hogar, maltratada por su esposo, maltratada por una tercera persona, y no se sentía en la capacidad de hacer las denuncias porque sentía que no era escuchada, que podía causarle más problemas. Con esta política pública la mujer tiene la herramienta para no dejar vulnerar sus derechos en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo defenderse de que no sea atropellada? Esto aquí es donde le estamos dando la herramienta para que ella pueda hacer valer sus derechos. Pero que también le está diciendo con esta política pública que la mujer puede participar en lo político, en lo administrativo, como la ley lo manda. Hoy dice la ley que el 30% de las mujeres debe participar en la política, donde la mujer le da susto porque la mujer no se siente apoyada, la mujer no se siente identificada, la mujer cree que no lo está haciendo bien. Y con esta política pública, ahí es donde le está dando la herramienta a ella. Sí, bueno, concejal, lo que pasa es que pues entiendo que eso es la generalidad de la política pública, pero en particular, ¿cuáles son esas acciones que permite esta política pública que hoy la mujer pueda hacer respetar todo lo que usted me acaba de decir? O sea, ¿qué es lo que tiene ese texto que ustedes aprobaron que hace que hoy diga yo, leyendo el texto, encuentro que aquí me permite hacer esto? ¿Hay algún tipo de presupuestos asignados? ¿Hay algún tipo de número de trabajadoras mujeres que deben haber en la administración pública? ¿Qué es lo que tiene ese texto de política pública que me permite respetar todo lo que precisamente usted me está diciendo? Bueno, como tal, ahorita el proyecto no tiene un presupuesto porque todas las secretarías ellas venían trabajando desegregado. Pero ¿cuál es la idea? De canalizar todos esos presupuestos que venían trabajando en las diferentes secretarías y canalizarlos en una sola. ¿Y cómo se va a canalizar? Ahorita con la política pública se tiene que nombrar todo un directorio donde lo conforma el alcalde, lo conforma la mujer, lo conforman un poco de personas, el consultorio que se debe conformar para que puedan empezar a direccionar esos recursos que estaban en otras secretarías, pero que al tiempo, con este proyecto, debe ser canalizado en uno solo. Me explico. La Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, todos manejaban unos recursos en el cual ya con este acuerdo municipal deben canalizarlo y que la mujer ya tiene dónde dirigirse, cómo trabajarlo, cómo buscar esos recursos. ¿Contempló la política pública de pronto la posibilidad de una oficina de dirección de mujer y género? Claro, ahí ya, es más, con el tiempo, en la composición de esta política, ellos pueden llegar a tener, con ese nombramiento, de esas personas que deben conformar el consultorio, deben ya buscar cómo armar hacia el futuro o construir la oficina de la política pública de la mujer, o una secretaría. Y frente al tema de la política pública de infancia y adolescencia, ¿qué alcances tiene esta política pública también? Eso es muy muy parecido también. Eso es también defender los derechos de los menores, desde el gradito cero hasta los 8, de los 8 hasta los 18. Es defender los derechos de los menores, que no sean maltratados, que no sean violados en sus derechos, que tengan cómo defender sus derechos. Pues ahí está, concejal. Me imagino que lo que viene es desarrollar esas políticas públicas a posterior. Concejal, un fuerte abrazo, que esté muy bien.